Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida y cómo vamos olvidando. Bueno, esta última parte pertenece a Pessoa, pero digo, está bien lo que estoy diciendo. ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo vamos olvidando? ¿Cómo no guardamos nada? ¿Cómo no recordamos nada? Digo yo, ¿cómo vamos a hacer para bucear en el pasado buscando algunos errores o algunos aciertos para de ahí en más empezar a mejorar? ¿Por qué no mejoramos? ¿Y por qué no nos fijamos en las cosas que hicimos en el pasado? Porque no tenemos memoria. Y yo sí tengo memoria, creo que fue en el año 79, en el año 80, que tuve la oportunidad de visitar lo que era Argentina Televisora Color, y con la mente totalmente obnubilada y pasmada, observé cómo había en la puerta de ATC unos containers llenos de esas cintas que llamaban cuádruple, que creo que eran de video, con unas máquinas gigantescas. Las máquinas estaban inutilizadas ya en el pasillo grande de ATC, pero en la puerta había, no sé cuánto, no te puedo decir, pero eran dos containers llenos de esas cintas anchas así, que contenían video, que era la única manera de grabar en video en ese momento. Andá a saber ¿Qué mente imbécil se le ocurrió? Sáquenme esto de acá porque acá yo quiero hacer mi oficina. Algún milico, no sé quién habrá sido, pero tiraron un montón de cosas y estoy seguro de que no han chequeado nada. Andá a saber qué documentos han ido a parar a la basura o para que los pibes en el basural jueguen con las cintas. La verdad es que eso a mí siempre me hizo un poco de ruido. Pero bueno, dentro de toda esta debacle, siempre aparece alguien insistidor, buscador, encontrador, saca de acá, pone de allá, va guardando, cambia de plataforma, cambia de materiales, cambia de soportes y va guardando cosas. Uno de esos tipos que yo lo conozco hace tiempo es Claudio Korenblit. Claudio, ¿estás por ahí? Sí, querido. Qué buena tu introducción. La verdad que es un mal que todavía padecemos, ¿no? Sí, no, sí. No pertenece a la época de la dictadura. No. Ni a esos formatos, por supuesto, carísimos. Sí, claro. Que no tenían backup, que no tenían copia. Pero eso fue siempre. Vos sabés que es lamentable, porque si algún gerente faltó en esas estructuras de televisión masiva, televisión de aire y cable y todo, un gerente de patrimonio cultural, viejo. Ahí está, ¿ves? Ahí está, sí. No. Sí, alguien que se pueda ocupar de esas cuestiones. ¿Viste? Alguien con dos dedos de frente para evaluar, digamos, lo que sale en cada momento y decir, bueno, esto lo borramos y esto no. No se puede borrar. Lo que pasa es que no hay una sistematización. Me parece que lo que falta es sistematización. Yo acá tengo un estudio, estoy acá en San Marcos Sierras, y yo tengo guardadas cosas en audio, pues nunca fui afecto al video, pero tengo cosas guardadas. Tengo la inauguración del Café de la Flor en Rosario en el año 1980, y en la inauguración estuvieron y tocaron el piano a cuatro manos el Mono Villegas y el Cuchi Leguizamón. Bueno, yo tengo que guardarme eso, pero creo que estos esfuerzos individuales se pierden en la historia. Que tiene que haber algo, como vos decís, un gerente de productos culturales que se ocupe de esto. El patrimonio, viejo. Sí, sí. El patrimonio audiovisual, sí, sonoro. Sí. Viste que al mercado no le interesa en lo más mínimo. No. O sea, no. Tenemos que defendernos del mercado. Eso nadie lo tiene presente. Sí. Para ser gerente de programación o gerente de producción de un canal, lo primero es ser sordo. Claro. Es el primer requisito. ¿Viste? Si no sos sordo, no servís para ese. Porque, ¿viste? Tenés conciencia. Sí, claro. ¿Viste? Tenés cerebro. Sí. Y aparte, te empezás a pelear con el resto también. Porque es el resto el que de alguna manera te ata para que no hagas nada. Seguro, seguro, seguro. Bueno. Es muy triste. Sí, pero vos armaste Armusa. ¿Qué es Armusa? Armusa, bueno, es la abreviación, la sigla de Archivo Musical Sudamericano. Sí. Que con Américo Castilla, museólogo, aquel que durante los 90, cuando no había secretarías de cultura ni en la nación, porque para Menem cultura era una mala palabra, la Fundación Antorchas, privada, sí. Tenía un gerente de proyectos artísticos que era Américo Castilla. Ajá. Y es el tipo que nos salvó a muchos la vida en los años 90, durante la gestión del Menemato. Sí. Digo, con proyectos que uno podía llevarle y el tipo apoyaba, ¿viste? Muy bien. Intentaba, por lo menos intentaba apoyar. Eso es. Sí. Y después, bueno, tiene su fundación y qué sé yo. Y cuando lo vi anunciado como secretario de Patrimonio Cultural... ¡Apa! Bueno... Ahí fui y le dije, perdóname, la música está dentro del patrimonio. Área. Claro, claro. Y es porque, viste, eso tampoco existe. Un patrimonio cultural, qué sé yo, serán los... Sí, la estatua de Roca. Exactamente. Entonces sí, me dijo, mira, justo me acaban de pasar el Instituto de Musicología Carlos Vega a mi esfera. Sí. Dije, ese es el lugar. Ese es el lugar para armar un archivo audiovisual de la música argentina, que es donde yo pueda volcar todo mi archivo personal. Claro. Quiero que salga de mis manos privadas y vaya al Estado. Ah, vos fuiste productor musical de Badía y Compañía, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí debes haber juntado una cantidad de material enorme. Bueno, no, yo copiaba lo mío. Yo copiaba, digamos, no quería que se perdiera lo que hacía cada semana, como si fuera una huella digital mía, de mi biografía. No pensaba... Ni de lejos pensaba que se iba a borrar todo y que la mía, mis copias a VHS, que era aparte un formato, como vos decís, los cuádruplex. Sí. En los 80, el VHS era totalmente descartable para el, o sea, no le interesaba ni a la industria ni a los canales de televisión. Sí, claro. No pensaron ni un momento en que esos cuádruplex, esos... Bueno, ponerle la pulgada, que era tan cara en ese momento, o incluso el U-matic, que era caro también, pudieran copiarse a VHS y preservarse de esa manera, ¿no? Claro, eso no entraba en la cabeza de los ingenieros. Claro, básicamente porque era bajar de calidad. Por supuesto. Bueno, todo el material bajaba de calidad, pero no importaba, porque si lo bajabas de calidad y guardabas igual... No desaparecía. Claro. Existía, como me pasó a mí. Sí. 35 años después de haber grabado a VHS, las cosas que hacía por línea, no grabando del aire con fantasma y qué sé yo, sino por línea en videotape, ese backup que yo hacía de las cosas que... ¡Qué maravilla! Me cortaba una mano si se perdía. Seguro, El Cuchi Leguizamón tocando, ¿viste? Con el Chango Farías Gómez. Oh, ¿Cómo voy a dejar que se pierda eso? Claro. Por la desidia, porque aparte era la que decidía finalmente era una mujer que estaba a cargo de videotape. Seguro, que tenía que comprar, ¿viste? De cintas y el gerente le decía... Borrá acá, borrá allá. No. Borrá esa porquería que hacemos en vivo los sábados. Claro. ¿Viste? Ay, 8 horas. ¿Quién quiere guardar 8 horas en vivo? No. Pero nadie con un criterio de decir, bueno, pero de las 8 horas... Sí, rescatá. Una partecita. Claro, rescatá. Alguien dice... ¿Viste? Alguien chequea y va copiando. ¿Pero quién va a copiar eso? ¿Quién va? Nadie. Nadie lo hacía, nadie lo miraba. Y yo simplemente iba a buscar lo mío con el cronómetro. Sí. Había salido a las 3:45. Bueno, a ver, no lo encontraba a las 4, a las 5, qué sé yo. Tenía que rastrear en cada uno de esos tapes. Sí. Hasta encontrar justo el momento, corrido de la hora, por supuesto. Claro, para guardar. Claro. Para guardar, copiármelo a VHS. Yo ni siquiera tenía una VHS en mi casa. Sí. Decime, compraba... Claudio, si pongo Armusa en internet, ¿qué me aparece? Y ahora te aparecen un montón de cosas porque Armusa entró a crecer, ¿viste? En los 6 años pasados, desde el momento de la creación, Por supuesto, al año siguiente el macrismo, Abeluto y compañía me lo exoneraron, sí. me echaron del instituto, todo mal. Pero bueno, yo me lo puse al hombro y dije, ya está, ya empezó, no lo puede parar nadie. Entonces tuve que conseguir laburo de camarógrafo, de lo que fuera. Sí. Me imagino con esto de guardar y de preservar, cómo te habrás enriquecido, ¿no? Monetariamente, digo. Ah, sí, fabuloso. me compré casas en todas las playas. Ay, qué no, bien. No. Sí. Lo que pasa es que... Pasión. La mala costumbre de trabajar en lo que a uno le gusta, eso me pasó ya desde la época de Badía, porque claro. Yo, viste, era un placer trabajar en el programa de Juan Alberto. Sí, y encima, sí. por la picardía, por la inteligencia de Juan Alberto y Marisa, nos ponían a trabajar en lo que más nos gustaba. Exactamente. Claro, no te torturaban. No, era el lugar donde más ibas a rendir. Uy, perdón que no, está mi gata acá pisando botón. No, digo que, aparte, era el lugar donde más ibas a rendir. Sin duda. Sí, era la pasión, che, claro. Había que funcionar así, con la pasión como motor. Che, ¿qué hiciste de Gustavo Leguizamón? Que acá tengo la información de un documental. Claro, bueno, cuando yo empecé a digitalizar todo mi archivo, hace 10 años más o menos, un poco más, sí. Empecé a ver realmente la calidad y el material que había guardado. Claro. No, ni sabía. Bueno, algunas cosas sí, otras no. Tenía varios soportes, tenía Gumatic, sí, tenía VHS. Sí, sí. Y allí encontré, bueno, las dos producciones de con el Cuchi, sí. Una del 84 y una del 85, que eran increíbles, y bueno, no estaban en ningún lado, en internet, nada, copia única. Sí, señor. Sí. Entonces, obviamente empecé a pensar en subirlas, pero viste, subirlas así como quien sube a la bolsa de gatos, que es YouTube. Claro. Era como empobrecerlo o no darle la dimensión realmente que tenía. Entonces, empecé a presentar proyectos en el Inca, el Encuentro, en todos lados, de documentales. Claro. Y como no era un documental. Uh-huh. El Cuchi era uno, por supuesto, sí. Pero tenía el Cuchi, tenía el Mono Villegas, tenía... ¿viste? Sí, sí. Mi archivo justamente tenía toda esa clase de personajes únicos, y nada, pensé que eso era viable, sí. Pero nada, reboté en todos lados, a nadie le interesaba la música, fui por todos los canales de aire presentando proyectos de programa en vivo, al estilo de Badía y compañía, sí. Reutilizando los materiales de archivo que yo tenía. Muy bien. A nadie le interesó, por supuesto. Sí. Ahí me di cuenta que, bueno, la música ya no era un género para la televisión abierta en principio, pero tampoco en cable. En cable había que comprar espacio, había que ser millonario para hacerlo. Sí, sí. Entonces empecé a pensar en archivos, presenté un par de proyectos de archivo aquí y allá. No funcionó hasta que llegó Castilla. Sí. Y ahí es donde todavía no estaba subido ni digitalizado el material y empecé a trabajar más fuerte en ese primer año del instituto y ahí empecé a armar mi documental a partir de una ayuda que tuve para hacer unos micros. Sí. Ajá. Unos micros donde uno de los micros que está en Armusa iba a ser del Cuchi. Claro. Entonces, bueno, a partir del impulso, que era una guita mínima, casi irrisoria, me largué por mi cuenta a producir un documental en serio, ¿no? ¿Y ese documental es un poco biográfico o es un muestrario musical del Cuchi? No, qué sé yo, es biográfico, pretende contar un poco de su universo, descifrar algunos misterios, pero sobre todo, más que nada, escuchar al Cuchi tocando el piano. Muy bien, muy bien. Eso para mí era lo esencial. Sí, sí, sí. Después están, viste, los lugares comunes de esas canciones que están en el cancionero popular, por supuesto. Sí. No puede faltar Maturana. Claro, no era el Cuchi un pianista monumental. Lo que era un armonicista. La cosa armónica que armaba, que era absolutamente original y propia. Sí. Eso es único en el mundo. No existe ningún otro pianista, okay, ni Bill Evans, okay. Okay. que se le asome. Sí. En su búsqueda, ¿no? Sí. Más sí. allá de sus cualidades interpretativas en el piano, pero tenía una mano muy grande. Sí. Y podía hacer armonías que después eran muy difíciles para tocar por exactamente, otro pianista. Exactamente, sí. Pero más allá de la dificultad, está la oreja. ¿Seguro? La oreja que tenía para ¿Seguro? Crear disonancias y para buscar, viste, lo que el oído, viste, genera en el cuerpo humano. Qué maravilla. Que te vuelve loco. ¿Y dónde vas a presentar esta película, bueno, documental? Por tercer año de intento, sí. Finalmente, al tercer año de proponerlo en la televisión pública, sí. Mi amigo Claudio Martínez, ajá, sí. Es importante que sean amigos los gerentes, ¿no es cierto? Básico. Bueno, mi amigo por tercer año me dijo esta vez, a mí no me gusta, pero se lo voy a dar al gerente Martín Villarreal, sí. Que no lo conozco, pero resultó ser un no amigo extraordinario, porque inmediatamente dijo, sí, por supuesto, lo vi, me encantó. Bueno, bárbaro. Pero al gerente no le gustaba, por eso por tercer año lo delegó. Sí. Pero bueno, esos son los amigos. Los amigos tienen que ser sordos, ¿viste? No nos sirven para ese lugar. O sea, sordos y buenos. No, bueno, sí, por supuesto, muy buen tipo. Pero bueno, logré meterlo en la televisión pública, por supuesto, gratuito, ¿no? Sí, ahora no olvídate, hay mango para, olvídate. No hay mango para nadie, sí, de nada. Sí. Así que, bueno, pero es el placer de que se vea en todo el país. Bueno, ¿sí? yo me quedo con un par de fechas para anunciarlas, pero voy a cerrar con alguna cosita de El Cuchi. Tuve la oportunidad de conocerlo y claro, yo era un tipo gigantesco y El Cuchi me decía, vení, oso de civil. Buenísimo. Claudio, bueno, gracias por este ratito, gracias por ser insistidor, básicamente, por ser insistidor y por tratar de preservar un cacho de esa memoria que solemos perder. Así gracias que, a vos, Quique. Te mando abrazo grandote. Otro hijo, un abrazo. Chau. Bueno, lo escuchaste a Claudio Korenblit. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto.